Bueno, Víctor, primero mi felicitación por lo de hoy del centro médico. La verdad, muy lindo ha quedado. Me imagino un avance también para ustedes y para todo Racing, porque esto queda. Sí, es un orgullo para todos racinguistas tener esto acá. Y bueno, y aparte para la parte social y para la parte deportiva, como tenemos el tema de inferiores, colegio, fútbol profesional, que tener un centro médico en el mismo estadio es algo de avanzada en el fútbol argentino, ¿no? Y yendo a lo futbolístico, en realidad, bueno, ya termina el campeonato, fue un campeonato malo decididamente para Racing, pero ya hay que poner la cabeza en enero, la pretemporada y demás. Digo, ¿ya han hablado algo con Mostaza? ¿Lo van a hablar este fin de semana una vez que finalice este torneo acerca de los dos jugadores a traer? ¿Si piensan vender alguno también? ¿Cómo está la cuestión del mercado de pases, si bien falta todavía? No hablamos con Mostaza todavía, él quiere terminar el campeonato y una vez terminado nos juntaremos la semana que viene, ya a mediados de semana, miércoles, jueves, y evaluar qué puestos quiere reforzar, ¿no? El hincha de Racing sueña con Milito y con Lisandro López. Hay que decir que son imposibles, que uno puede ser, el otro no, los salarios que cobran en Europa son realmente muy altos. ¿Cómo es posible o hay directamente que descartarlos? Y yo no sé, es directamente un poco decisión de ellos más que nuestra. En el caso de Lisandro está en Arabia y gana una fortuna. Yo digo, los jugadores que están afuera y quieren venir por la gloria, bueno, tienen que demostrarlo, ¿no? El caso Verón, el caso Maxi Rodríguez, porque y si vienen de esa manera, Racing está con los brazos abiertos para recibirlos. Son gloria de Racing. ¿Quién no quisiera tener a dicha acá? Pero bueno, lo que no puede Racing es hipotecar el club para pagar la licha. Si licha está en él terminar su carrera en Racing, acá tiene las puertas abiertas. ¿Y ventas? ¿Piensan vender alguno para acomodar la finanza? Ya con lo de Farín y Centurión está bien. ¿Cómo está en ese tema? Bueno, ventas no, en este mercado no pensamos vender a nadie. Recién pensamos algo para junio, pero en el mercado de diciembre no, porque no podemos después suplantar y tenemos un plantel corto, ¿no? ¿Cómo está el tema de los jugadores que ya se han vendido? Porque tengo entendido que a Racing todavía le falta cobrar dinero por, no sé, por Viola, por Gio Moreno, por Farinha, por Centurión. Racing, ¿cuánto ha cobrado de ellos? ¿Le falta cobrar mucho todavía? ¿Cómo está ese tema? Bueno, no, Viola nos está cobrado todo, ¿no? Cuando Viola vino para acá, se compensó una parte de la deuda con el coste del préstamo del jugador. Y en el caso de Farinha queda una cuota de $500.000, que creo que es para enero. El caso de Gio, estamos empezando el juicio porque no hemos cobrado más que la primera cuota, que prácticamente fue todo impuestos. Y bueno, la parte sustancial que sería para Racing, no la hemos cobrado. Y la última, y gracias por su tiempo, porque sé que hoy tuvo un día largo y complicado. Digo, ¿qué es lo que usted ve que le falta al equipo de Racing? Porque yo, lo particular, por ejemplo, creo que le falta un volante creativo, ofensivo, que tenga gol, que pise el área, que pueda llegar a desbordar y demás, como mínimo, uno o dos. Pero, ¿qué es lo que usted ve, así a simple vista, más allá de que no habló con Merlo todavía, y seguramente Mostaza será decisivo en el tema refuerzos? ¿Qué cree usted que es lo que le falta a este equipo, si en mitad de cancha hacia adelante, hacia atrás? Sí, comparto. No sé cómo qué pensará Mostaza, pero me parece que a nosotros nos falta algo ahí, un volante creativo y quizá algo adelante, ¿no? Me parece que no tenemos más puestos para poder reforzar. Ah, la última se me ocurrió ahora, lo de Regueiro. ¿Cómo está ese tema? ¿Racing puede llegar a obtener un tercer cupo por la baja del uruguayo o es imposible? Ya, hoy le pedí un informe al médico para que nos dé un informe para después ver si cabe la posibilidad de presentarlo en AFA. Lo presentaremos si vemos que, porque es un caso atípico este, ¿no? Claro. Así que lo vamos a evaluar en la semana y la semana que viene lo definiremos. Muchísimas gracias. No, a ustedes.